de negro cubano que haya jurado tocar el tambor. Giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo. Se toma guarapo y atrás de la comparsa se va echando un pie. Giribom, giribom, giribom.